Lo decíamos antes de la pausa, finalmente vamos a iniciar este ciclo por los 100 años de la radio. Y la verdad que es un orgullo que podamos hacerlo teniendo como eje a Gabriel Gómez, que es un especialista en el tema, pero además un apasionado del tema, que también decíamos antes de la pausa, eso trasunta después la actividad. Cuando uno hace las cosas no solo porque sabe, sino porque las siente, y porque le gustan y porque las persigue, ¿no? Y ese es el caso de Gabriel Gómez. Buen día, bienvenido. Bueno, muy buenos días, María de los Ángeles, muy buenos días, Marcelo, bueno, Yumi ahí en controles, bueno, a todo el equipo, Hernán, etcétera. Equipo que se ha consolidado con los años, ¿no? Pero que uno que escucha esta radio hace ya varios lustros. Sí. Nos sentimos identificados con la propuesta y nos sentimos identificados también con la forma de comunicación. Y bueno, para mí es muy importante y es un honor estar aquí en este estudio, que además tiene su historia, ¿no? Sin duda que la tiene. Y la radio como medio, 100 años, uno se imagina, yo me imaginaba que iba a haber este año grandes cosas por la radio, y por ahora viene chatito. Nos parece que es merecido iniciar a la defensa de esa historia, ¿no?, de la radio en Uruguay. Yo lo que he podido dialogar con gente que también está interesada en el tema, y eso es como tú muy bien decís, está todo como muy stand-by, muy quieto. Tal vez en el transcurso de este año pueda surgir alguna propuesta interesante. Yo el otro día hablaba con un legislador también de esa media hora previa que a veces se utiliza sanamente, ¿verdad?, con muy buenos proyectos, sí, e ideas. Hacer un pequeño homenaje en cámara también a estos 100 años de radio. Bueno, estoy encargado de redactarlo, así que pero más allá de lo que uno puede hacer y sumar, sí, no he encontrado eco tampoco en generar algo que realmente nos pueda posibilitar exhibir alguna cosa. Clarísimo. Algún equipo, recomponer parte de la memoria de los inicios de la radio. Claro. Y cómo aquellos pioneros a mucho corazón y con mucho amor, porque no era una finalidad comercial en los inicios mismos, sino una finalidad de comunicación y de entretenimiento, poder justamente mostrar cómo comenzaron y cómo fueron esos desafíos tecnológicos que se daban por aquella década de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Aparte de lo que significa la radio, ¿no?, en nuestro país, en varias partes del mundo, ¿no?, pero que es una compañera permanente de mucha gente a lo largo de la historia, ¿no? La radio es algo que evidentemente está con el uruguayo permanentemente a cualquier hora, ¿no? Sí, es un no solo es un medio informativo, es un medio de entretenimiento, de acompañamiento, ¿verdad? Sigue mucha gente disfrutando la radio en horas de la noche, o mucha gente que está privada de su libertad o que está, claro, transitando alguna, uh-huh, enfermedad. La radio es una compañía que desde los inicios mismos ha estado presente, y yo creo que va a seguir por mucho tiempo más allá de aquellos cambios tecnológicos, que siempre que aparece algo nuevo, sí, parece que va liquidando, claro, las cosas que ya vienen con cierto vuelo. Pero no, en realidad todo se complementa, ¿no? Exacto. Todo creo que son aspectos complementarios. Sí. Obviamente facilitan a veces la búsqueda y el encontrar propuestas. Uno ya no tiene que estar de repente en el horario de que pasan tal programa, uno después lo puede escuchar. Lo puedes escuchar después, claro. Tenés esa facilidad que antes no existía, claro. Exacto, o en el auto lo puedes, claro, poner, claro, conectado a internet y escuchar y o ver programas de televisión, pero vamos a que justamente están complementando las nuevas tecnologías y no desplazándolas, uh-huh, las que ya vienen en curso, ¿no? Bueno, y estos 100 años de radio, en Radio Centenario, ¿cómo podemos empezar a meternos en esta historia que es larga, obviamente, ¿no? Pero por algún lado tenemos que comenzar. Sí, vamos a comenzar comentándole a la gente por qué 100 años, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que estar enterado del tema. Y bueno, claro, vamos a comentarles que esto obedece a que se toma como una fecha de partida de la primera transmisión radioeléctrica en el Uruguay, un 6 de noviembre del año 1922. ¿Por qué esa fecha tan puntual? Porque es la primera vez que sale, si bien habían experiencias en el año 21 y en el año 22 de otras empresas, sale una emisora con una propuesta sí definidamente de comunicación y con una propuesta comercial. Era un comerciante de aquí de 18 de julio, don Sebastián Paradisábal, que compra un transmisor con la finalidad de dar un producto, que era la transmisión de un programa de radio, para justamente fabricar receptores para venderlos, y de esa forma la gente podía acceder a ese nuevo entretenimiento que era la radio. O sea, surge con esa propuesta comercial, y este hombre, en los altos del Hotel Florida, ya lo que hace es tener un piano, tener un micrófono colgado del techo, tener un locutor como Luis Viapiana, tener un técnico, tener una propuesta, digamos, en vivo, porque obviamente no existía la posibilidad de grabar, pero allí comienza entonces a realizar una propuesta de radio, y gente a escucharlo, a saber que en determinado horario esa propuesta estaba, con unas radios muy, muy, muy precarias en aquel momento, claro, porque eran con una piedrita a galeno, que bueno, con un alambrecito se iba situando según en qué parte de la piedrita era la radio que se podía escuchar. En aquel momento había una que era para Isabel, pero bueno, se podían escuchar, y se podía además recibir alguna estación de Buenos Aires que ya estaban transmitiendo también, dado el bajo ruido de la poca polución ambiental, claro, que hoy estamos saturados, sí, sí, ¿no? Pero en aquel momento se permitían esas escuchas a largas distancias también, y bueno, por eso la fecha del año 22 y de un 6 de noviembre va por ese lado. Pero más temprano, ya en la cronología, digamos, sí, en el año 21, la empresa General Electric instala un transmisor de 10 vatios de potencia, una potencia ínfima, pero que para lo que era la época, claro, alcanzaba, en la cual, bueno, allí en la Avenida Uruguay y Ciudadela, que era el local donde estaba situada la empresa, se instaló la antena en la azotea del edificio, luego siguieron pruebas en el Palacio Esteves, en lo que era en aquel momento la Casa de Gobierno, frente a la plaza, allí frente a donde está el mausoleo ahora, bueno, en ese antiguo edificio estaba esta radio de General Electric, y luego siguieron pruebas que se fueron realizando, por ejemplo, desde el Teatro Urquiza, es decir, ya saliendo del Palacio Esteves y yendo al Teatro Urquiza. El primer acto de carácter público y masivo generado por la radiotelefonía aquí en el Uruguay fue en la explanada del Teatro Solís de Montevideo. Era para enterarse de las alternativas y el resultado de un partido de fútbol que se daba entre Uruguay y Brasil. Esto se transmitía en Río de Janeiro, pero también llegaban en estos Juegos Atléticos Panamericanos a través de los cables telegráficos, ¿verdad? Qué raro, uno se pone a pensar eso, ¿no? ¿Cómo transmitía, cómo la gente se podía informar de un evento de estas características? Capaz que mucha gente que hoy está escuchando más joven, sí, es impensable. Dice, ¿cómo que la gente se juntaba? Es para increíble saber que ha cómo cambiado, iba el partido. ¿No? Como un partido, una información determinada, que puede ser de una guerra, algún. Pero quiero decir, son esas cosas que llaman la atención, ¿no? Exacto. Pero qué atractivo para la gente de ese tiempo, ¿no? Lo que debe haber sido. Y además la forma de transmisión de este partido, porque esta transmisión del año 21, en la azotea del diario El Plata, que en ese entonces estaba ubicado en la parte izquierda del Teatro Solís, por eso la gente estaba en las planadas del teatro, la transmisión radiotelegráfica venía desde Río de Janeiro, es decir, los cables, por así decirlo, de aquel, claro, momento, claro, la parte escrita, claro, llegaba desde Río de Janeiro a través de esta modalidad de comunicación, y a través de aquel transmisor pequeño de 10 vatios de la empresa General Electric, para los pocos privilegiados que ya tenían un, claro, receptor de radio en su casa, podían seguir la transmisión de aquel partido. Pero la otra copia, como destino, iba al público, porque se transmitía con un sistema de amplificación, digamos, muy, muy propio de lo que podía contarse en aquella época. Y bueno, aquellas personas que estaban en la explanada del Teatro Solís llegaban mediante un megáfono y, bueno, se iban enterando de esa disputa. Dicha transmisión estuvo a cargo de Claudio Zappelli, que era un hombre vinculado ya a la radio, claro, y vinculado a la fabricación de receptores, que luego también fundar a Casa Zappelli, ¿verdad? Claro, que todos, claro, exacto, que todos recordamos, ¿no? Y lo transmitió minuto a minuto todos los detalles del partido de fútbol entre Uruguay y Brasil aquel primero de octubre, con un potente receptor que dicen en aquel momento, yo no creo que, eso lo dicen las crónicas, sí. Yo no creo que fuera muy potente porque eran muy muy primarios, claro, los receptores, claro. Pero básicamente esta transmisión estaba orientada en esos radiotelegramas que llegaban desde Río de Janeiro, y él se imaginaba, porque a él le daban un papel escrito con una frase, y él iba imaginándose, iba armando, claro, lo que le llegaba entre un comunicado y el otro, es decir, entre un papel y el otro que le acercaban, él inventaba el partido, sí, cómo sí, iba sí. En ese momento el desarrollo del mismo, tanto para los que lo estaban escuchando por radio como para los que estaban en la explanada del Teatro Solís. Pero bueno, ese transmisor de baja potencia de 10 vatios únicamente tiene también una historia interesante de cómo llega aquí al Uruguay. General Electric había decidido presentar este transmisor en ocasión de la exposición de Río de Janeiro de ese año, una exposición que se daba sobre aspectos técnicos ya en aquel momento, pero el transmisor fue utilizado, o fue, digamos, fue definido por el gobierno brasileño como que este transmisor podía ser utilizado para prácticas de espionaje, ¿no? Y revelar secretos de Estado del gobierno brasileño. Estamos hablando del año 21. Uh-huh. Y prohibió la exhibición de este transmisor. Este transmisor llegó al puerto y, claro, quedó allí. No se exhibió por la empresa General Electric. Entonces, ¿lo usaron? No lo usaron. Porque el gobierno de Brasil se lo quería sacar de arriba, además, porque entendía que con ese transmisor se podían transmitir elementos que tuvieran que ver con la seguridad nacional propia de aquella época. Entonces el aparato lo enviaron a Buenos Aires, a Argentina, donde quedó demorado en la aduana hasta que terminó en la oficina de General Electric aquí en Montevideo, porque Argentina tampoco parece que ya con aquella impronta que venía de Brasil, si bien capaz que no sabían muy bien esto del espionaje y demás, tampoco lo querían tener ellos, claro. Termina acá en Uruguay, y bueno, un empleado de la empresa, como decíamos, Claudio Zappelli, hábil y muy curioso para lo que eran los elementos eléctricos y técnicos, comenzó a trabajar en el sistema junto con un compañero de trabajo en aquel momento que también sería parte de la rica historia de la radio, como era Emilio Lena, ¿no? Pero así es como comienzan en aquel momento esas primeras transmisiones de Radio General Electric, en las voces de Zappelli y de Lena, y bueno, con un interés general entonces por la práctica de ese novel medio de comunicación, por así decirlo. Y a mí me interesaría irme echando de repente, sí, para no aburrirlos a los oyentes con el relato, alguna pieza que tiene que ver. En el caso de hoy trajimos unas piezas publicitarias. ¿Por qué? Porque lo primero que surge en publicidad en radio en aquel 6 de noviembre del 22 eran dos tandas publicitarias, ¿no? Para refrescos Trinaranjus y cigarrillos Spinet, ¿no? Que las hacía Luis Viapiana de pie. Qué frente bueno. Al micrófono, ¿no? Luis Viapiana. Exacto, que era el primer locutor de la historia de la radiotelefonía, ¿no? Que surge allí en Radio Paraisábal. Entonces, si estamos hablando de radio, de receptores y demás, me gustaría poner al aire, con la ayuda de Yumi allí en controles, de una publicidad de la década del 40, que se trataba de un receptor que era de la marca Splendid, pero que tenía una forma interesante de ser comercializado, inclusive. A ver. Mi radio anda mal. Nosotros le vendemos un receptor Splendid. ¿Qué hago con el mío? Lo tasamos y lo compramos. Sí, pero no dispongo de dinero para pagar la diferencia. No la apuramos. Lo podrá pagar en pequeñas cuotas de 4 pesos mensuales. Tendría que buscar una garantía. No, señora. Con su sola firma basta. Siendo así, encantada de tener un receptor Splendid. Tome nota, señora, de su dirección. Radio Splendid, Avenida Uruguay 772, con teléfono 88493. Muchas gracias. Qué espléndido, qué espectacular. No había forma de no tener el receptor, porque uno lo podía entregar como era un coche, no había un receptor. Había, ¿no? Pero de las facilidades estaba. Pero uno lo podía comprar en cómodas cuotas, entregando el que ya no estaba funcionando de la mejor manera posible. Y hablábamos de la Galena, que fue sin duda, dicen, la vedette de los años 20. En el libro de la Galena, el satélite, de Raúl Barbero, que se editó con motivo de los 70 años de la radio, así que ya tiene unos años de editado. Barbero definía lo siguiente, ¿no? Que se empleaba un cristal de sulfuro de plomo que producía una corriente alterna de igual frecuencia que el sonido transportado por la onda de radio que era la portadora. Dicha corriente eléctrica era convertida después en sonido mediante auriculares suficientemente sensibles. Esa piedra de galena se obtenía y abundaban, dicen las crónicas de la época, en Mina Valencia, en el departamento actual de La Valleja, y que era donde Zapel y Emilio Lena y los técnicos de aquel momento realizaban la búsqueda de esas piedras para justamente poder tener estos receptores al aire. Pero vamos a escuchar otra piecita publicitaria que tiene que ver también con, en este caso está vinculada a una empresa que tuvo también su historia en nuestro país, que es la empresa Alpargatas, uh-huh. Hoy en día convertida en un edificio de apartamentos, ¿no? Sí. Pero en aquel momento tenía, esta empresa surge en 1883 en Argentina, ¿no? Después se traslada a nuestro país hasta que, bueno, con 450 personas cierran el año 96 definitivamente. Pero dentro de las propuestas publicitarias que tenía, y que algunas presentaban programas de radiotelefonía de algunos cantantes que llegaban aquí por el Río de la Plata, tenía esta propuesta que vamos a escuchar. Yo me enamoré de mi media naranja, la línea que limpia más limpio mi casa. Trapo de piso, media naranja, trapo de rejilla, media naranja, planeta repasador. Yo me enamoré de mi media naranja, la línea bonita tan útil en casa. Toallas media naranja, alfombritas media naranja. Toda mi casa es media naranja y con esta línea me casaré. Calidad A. Calidad Alpargata. Y bueno, eso tenía que ver con una empresa que también se instaló en la historia de nuestro país, como otras, evidentemente, pero por su gran cantidad de empleados y por su historia, ¿no? Que surgió allí en los años 1800, a finales de 1883, bueno, se generó ahí algo interesantísimo. Don Sebastián Paradisábal, el hombre que dio origen a esta primera emisora de radio, era un próspero comerciante vasco instalado en la avenida 18 de Julio 853, a quien no le costaba mucho denunciar en su ánimo lenguaje la devoción que le inspiraba la naciente novedad que en aquel momento era la radio. Asesorado por Zapelli, adquirió un transmisor de 1000 vatios, ya había subido lo que era la potencia de aquellos 10 vatios que usaba General Electric, y marchó a la azotea del Hotel Florida, en Mercedes y Florida, de donde surgiría la primera transmisión oficial de Radio Paradisábal, como decíamos, aquel 6 de noviembre del 22. Crónicas de la inauguración dan noticia de que la estación, que sería la primera en América en aplicar el criterio de la publicidad radial, disponía de un equipo de 4 válvulas y 70 metros sobre el nivel del mar estaba instalada la antena. Con la dualidad del transmisor en cuanto a emitir y recibir, el día del debut, Radio Paradisábal pudo escuchar, porque era receptor y transmisor, los buenos augurios que le dedicó la broadcasting bonaerense de la General Electric. Es decir, las radios se comunicaban entre sí, ¿no? Porque vemos que Paradisábal recibió el mensaje desde Argentina para justamente felicitarlos por la puesta al aire. A menos de una semana de la inauguración de la radio, el 12 de noviembre del 22, ya Radio Paradisábal fue portavoz, con la asistencia personal de Zapelli, de otra hazaña, y fue la transmisión de un discurso de Don Valle y Ordóñez en vísperas electorales, con el que la novela emisora intentaría demostrar la importancia de la propaganda política por radio. Es decir, ya en aquel año 22 también un político, en este caso don José Valle Ordóñez, alquiló parte del tiempo de Radio Paradisábal para hacer llegar su mensaje, que decía en las crónicas de la época, que uno puede acceder por la Biblioteca Nacional, el locutor a la hora de anunciar hablaba de que iba más rápido que la luz, porque claro, la radio se propagaba a la velocidad de la luz, entonces parece que ese hombre político tenía esa particularidad, que se trasladaba más rápido que la propia velocidad de la luz. Pero lo que nos sitúa es en justamente cómo se veía ya la radio como un elemento de cubrir grandes distancias. Y si estamos hablando de publicidad, también me interesaría incluir una publicidad de una tienda que fue de las que hizo historia también Introsi, en Avenida Rondó, entre Galicia y Paraguay, que hoy en día está el edificio. Sí, está el edificio, tal cual. Creo que está el Ministerio de Industria y Energía, y está en la pared, si uno observa hacia arriba, está tallado en el propio edificio la palabra Introsi. Eran artículos generalmente apropiados para la vida rural, por lo que estaba emplazada en las proximidades de la estación del Ferrocarril Central del Uruguay en aquel momento. Obviamente, la llegada y salida para todo el país de quienes tenían establecimientos rurales fue todo un símbolo, y vendía muchas cosas que tenían que ver con justamente la ropa de campo. Se hablaba de 200 personas entre sastres, modistas y cosedoras que abarcaban la producción de Introsi. Pero me gustaría acercarles una publicidad de aquel momento de esta tienda. La mejor colección de ropa de sport según los dictados de la moda europea y americana. Rossinella en Introsi. Rossinella presenta la colección de ropa sport en el primer piso del inmenso Introsi. Y bueno, siguiendo con esta... Hasta la forma de hacer locución, ¿no? En el momento, hay tantos detalles. Una cosa que uno puede evaluar cuando va escuchando publicidad o programas de radio de diferentes décadas es el lenguaje y la tonalidad que muchas veces se utilizaba, y que obviamente el idioma va teniendo sus cambios. Somos testigos hoy en día. Yo a veces escucho jóvenes que no sé qué me están diciendo. ¿De qué hablan? Pero no van desmero de nadie, ¿no? Sino son cambios de modismos, de comunicación, de tonos, en fin. Me gustaría recordar también una publicidad de una bebida, porque decíamos que en el año 22 las dos tandas que existían en aquel momento era una bebida y una marca de cigarrillos, para no entrar en contraposición con las normas, no vamos a compartir la de cigarrillos, pero sí vamos a compartir una que tiene que ver con una bebida. En aquel momento Uruguay tenía Bill sin alcohol, estaba la compañía uruguaya de bebidas sin alcohol, la CUPSA, estaba la Limol, que era muy parecida a otras bebidas que hoy se comercializan, a la Sprite, por ejemplo. Y estaba la Citral en base a jugo de lima. Hugo Guerrero Martínez hacía las tandas, en fin. Pero vamos a compartir por lo menos una de estas tandas de la bebida Citral de aquel momento. Hola, hola, amigos, ¿qué tal? Yo tomando Citral, que tiene limón y tiene salud. ¡Hasta luego! Impresionante. Muy bueno. Son cosas... ¡Qué impresionante! Muy entretenidas y que definen una época. Sí, también, sí, ¿no? Sí. Pero ¿hablaban parados esos locutores? Generalmente sí. Los micrófonos estaban colgados del techo, y decían los locutores del momento que para la cavidad torácica era mucho mejor para la respiración y la pronunciación. En el 90 y poco acá estaba colgado el techo el micrófono, yo me acuerdo, estaba colgado el techo. Pero claro, era gente que además de locución, muchos de ellos estaban vinculados a la declamación. Caso de Candó, por ejemplo. Y bueno, cuidaban mucho lo que era la respiración a la hora de la pronunciación de las palabras, ¿no? Y una última publicidad que traje, que tiene que ver con una pasión de los uruguayos, que es el fútbol, y justamente el elemento necesario, más allá de los 22 que corren detrás de ella, que es la pelota, claro. ¿Verdad? Y bueno, había una fábrica de pelotas, que si uno presta atención a los teléfonos de la época, faltan números, ¿no? Si uno quiere llamar para encargar alguna pelota o más de una, no le van a dar los números. Pero de todas formas vamos a compartirla, y tiene que ver con las pelotas de marca mundial. Siento ruido de pelota. segundas marcas mundial, Mauri Compañía, fabricantes de todo artículo para deportes, en Río Branco 1441, casi Mercedes. Pelotas Mauri, mi padre nombraba las pelotas Mauri, me acuerdo. Perfectamente. Algunas de ellas eran muy difíciles de cabecear, ¿no? Sí. Por la costura. Pesaban como. Exacto. Claro, y un frentazo en el área. Traumatismo de cráneo. Sí, lo menos. Por lo menos iba a llevar un recuerdo para su casa en cada jugada. Mirá que mandó un mensaje acá Héctor del Buceo, pregunta si la Paradisábal era una radio católica. Era católica, ¿no? Dice él. Yo no tengo el dato, ¿verdad? No quiero descalificar al oyente que se preocupó además en comunicarse, pero lo vamos a chequear, lo vamos a chequear para estar más seguros, y por ahí es una punta interesante también que complementa, ¿no? Bueno, y Marta dice, al estar engripada, lo que me impidió salir unos cuantos días, en YouTube encontré este programa que menciona la forma podcast, como que sería un nexo u origen en las transmisiones radiales. Muchas gracias por toda la información que nos brindan. Y manda un link en YouTube de Saramago, que no sé, lo del podcast ahora está muy en boga, ¿no? El escuchar, que es un audio, ¿no? Es escuchar un audio fuera de horario, digamos. Claro, sí, hay sin gente horario. Que realiza propuestas que son muy, muy, muy personales, ¿verdad? Las cargan en internet y es como hacer un programa propio sin la necesidad de una radio. Exacto. Pero después están también los productos de radio que también se cuelgan en esa plataforma, ¿no? Y se pueden acceder también, obviamente. Sí, buen dato. A los oyentes que intervinieron les agradecemos y les decimos que todos los jueves vamos a estar haciendo esto a las 11 y que todos los que tengan historias para contar y hasta elementos, cosas, no sé, a uno no se le ocurre en este momento qué, pero todo lo que tiene que ver con la radio, que lo aporten, que va a ser interesante compartirlo, ¿no? Sí, cómo no, si lo que... Es decir, anécdotas que tengan para contar, bienvenidas, todo enriquece. Vamos a procurar traer más audios, ¿verdad? Para que la parte hablada sea menor. No los voy a aburrir con mucho dato, pero sí junto con los datos, complementar con recuerdos, ¿verdad? Para muchos serán recuerdos, para otros serán la primera vez que escuchan, ¿no? Pero también sobre la política, sobre el deporte, es decir, ir abriendo el espectro para que la gente por lo menos tenga esa posibilidad de escuchar lo que en otras épocas su padre, su abuelo, bisabuelo, etcétera, podían acceder a través de la radio. Bueno, y todo esto con la memoria nuestra, Antonio Tormo, ¿no? Sin ninguna otra intención que tenerlo presente, que nos hubiera gustado tanto que hubiera estado en este año, ¿no? En los 100 años de la radio, Antonio Tormo, la última vez que vino estuvo sentado en este lugar exactamente, así que va a estar presente él en todo este ciclo. Sí, es el gran ausente, ¿verdad? De este año, si no, lo que hablábamos al inicio no estaría ocurriendo, es decir, que no exista una movida cultural en torno a estos 100 años de radio, que son 100 años documentados, no es una ocurrencia. Lamentablemente la vida no le permitió, pero hasta sus últimos días estábamos hablando de hacer cosas. Tuve la suerte de hasta los últimos días estar en contacto con él, tenía muchos proyectos, algunos ya encaminados, pero bueno, no le dio la vida, lamentablemente. La vida. Pero va a estar presente en el con sumo gusto. Muchísimas gracias, Gabriel, por favor. Y el jueves que viene estamos de nuevo. Encantado.